la ceremonia sin apuros, nunca mudo, no lo dudo. Nunca podrá alguno callarme, solo Dios. Aquí voy situado en un largo y angosto punto de Sudamérica. Con mi fluido invento métrica, con la estrategia en la página, en el hábitat, entiéndanlo. Nada pueden decirnos ni penalizarnos, tampoco caducarnos. Aquí somos libres, mis timbres de voz unido con mi compañero. Damos comienzo al espectáculo. No aparentamos, sabemos que la apariencia engaña, que la apariencia no es nada. Aunque para algunos es todo, hay de todo en este mundo. En este rubro se viene el subjetivo, cada día es el inicio, aquí llegamos. ¿Quieres que cuente los versos, que los enumere? Más yo no puedo, son demasiados, camionadas, malas caminatas del novato por Santiago. Tanto párrafo como el agua, porque el agua es vida, ¿entiendes? Imagina, cuadernos con metáforas por montones, sin matones, rap dulce, pruébalo. Si te sabe amargo es tu sangre amarga, aquí no hay fierro, no hay navaja. Es una F, una D, una A que fluye. Permanece, no se diluye, se escabulle, salta obstáculos. Hasta algún dolor de cabeza padecemos, desarrollando nuestro ritmo. Oiga, casera, que le doy más de lo mismo. Claro que sí, tome. Pero esto lleva un especial toque, no está ni ahí con choque. Va en el aire, mi nombre es nadie, fugitivo del desastre. Es una F, una D, una. Que fluye. Es una F, una D, una. Es una F, una D, una. Ritmo y metáfora que fluye. Que fluye. Es una F, una D, una. Ritmo y metáfora que fluye. Fluye. Nuevo siglo te traemos la sorpresa sobre la mesa. Nuestra escena lírica, onírica, satírica, empírica y pacífica. Ritmo y metáfora, cuestión científica, pero no es todo. No me cubras con tu lodo, que yo tengo el modo para decirte absolutamente todo. De esta forma, la F, la de la S, mi plataforma. Confórmate con escuchar nuestros versos. No somos superestrellas ni monumentos vetustos, monólogos, discursos, mensajes, parajes de mi vida, viaje, ultraje, traje, desastre. Quítame tus trastes, detrás de ti está mi puerta por la cual entraste. Mi arte, muchos lo cultivan en muchas partes. Soy solo uno más, el encargado de explicarte que no tengo nada que demostrar porque no quiero desafiarte. Ritmo y metáfora, espero que no te infarte. Es una F, una D, una. Es una F, una D, una. Es una F, una D, una. Ritmo y metáfora que fluye. Es una F, una D, una. Ritmo y metáfora que fluye.